Recordando, yo he tratado de olvidarte. Yo he tratado de enamorarme. No he podido olvidar tu cariño. No he podido olvidar de tu amor. Solo pido al Señor me ilumine con su luz. Yo he tratado en vano de olvidarte. He tratado en vano de enamorarme. Ya no aguanto este sufrimiento. Me estoy muriendo y es por tu amor. En vano enamorar.